toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Aloha, la noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Potrerillos, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Pero será la tarde en Maui, seguramente, señor Hernán Yunes, en Paraná, en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capiza del Monte y en Neuquén. ¿Por qué no Oahu también? Sí. A través de todos estos puntos y en Internet, por intermedio de la red satelital de Farco, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos. Allí donde quizás alguna otra comunidad como la nuestra, un mundo que tenga playas como Hawái, con esas olas, seguro, señor Hernán, ¿no es cierto? Una réplica, algún otro universo paralelo, tal vez un múltiple universo donde haya planetas como el nuestro. Quizá allí haya una comunidad inteligente que practique surf, por supuesto, y que nos conteste probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Lamentablemente, muchos de los acontecimientos de la historia de la humanidad han estado signados por un comportamiento que se podría decir no fue del todo correcto de los hombres, y en más de un caso fueron fruto del desborde para nada acertado de sus pasiones. Es así que la Guerra Fría fue uno de los motores principales en los programas espaciales de los años 60. La rivalidad, independientemente de su magnitud, en más de una ocasión han convertido a nuestro planeta en la casa del dolor. We'll be right back. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Cordialidad y agasajos de todo tipo, con empanadas y un poco de ese líquido amarillo, que traen de Marte, seguramente, para festejar los 15 años de Frecuencia Cero y el retorno del viajero, por supuesto, cordialmente aquí recibido por Hernán Yunes y Lucas, que está de parabienes, salta de contento. En internet también viaja nuestro mensaje a través de Delta 80 y el retorno del gigante radio show de mi amigo Gustavo Lazzini. Allí estamos por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero. La justificación de los estadounidenses en cuanto al empeño espacial se basa orgullosamente en su innato rasgo explorador, cuando en realidad no es otra cosa que un afán de supremacía en la competencia. El podio soviético logrado con el Sputnik no hizo otra cosa que encender la llama, provocando ardor en la parte que se sienta primero, señor Hernán Yunes. Acá se usa otra expresión para describir muy bien qué pasa cuando el otro provoca irritación. Pero bueno, no se puede dejar de reconocer que el mejor atributo del pueblo americano es levantarse después de caído, transformar el orgullo en amor. We'll be right back. Cuando miras al infinito, cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarme. Donde no llegan los ojos, donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz, se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Se puede oír nuestra voz en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar, creado por mi amigo Marcelo Cébola de Gigantes, Bajo el Sol. Así estamos, junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles de Quique Coaleano, El Retorno del Gigante de Gustavo Bolasini, Progresiva 70 con mi amigo Gustavo García y tantos otros programas de rock progresivo y sinfónico, muy buenos por cierto, ¿sí? Allí estamos representando a Frecuencia Cero con Mexicali Prog, Oral Moon, Delicious Agony, radios realmente extraordinarias y que tanto le gustan a Hernán Yunes, por ejemplo. Se puede concluir que la competencia, de la valencia que fuere, ha contribuido enormemente al desarrollo de la exploración espacial. Tanto sea con la incorporación de China en el 2003, recordemos que fue en ese año que colocó una persona en órbita y pronto lo hará en la Luna, señor Hernán. ¿Usted estará allí también? ¿O Montenegro? No sé, bueno. Y de otras naciones que ya participan activamente de programas espaciales, con satélites, robots y quizá, no sería de extrañar, hasta con algún hombre de plástico. Off the street, and his neighbors think he's helpful and he's sweet, 'cause he never swears and he always shakes you by the hand, but no one knows he really is a plastic man. La ciencia lo denominó la gran explosión. más comúnmente, el Big Bang. Saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de Frecuencia Cero, por supuesto, en sus 15 años, y también a aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Canco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos y 90.9 Radio Caleuche en Esquel. Majalo a todos ellos, sí, por supuesto. Una muestra sencilla de la inducción es la proximidad temporal que existió en el año 2003, cuando el primer astronauta chino orbitó la Tierra en el mes de octubre. Casualmente, poco tiempo después, una serie de documentos estadounidenses fundamentaban una cierta visión espacial, la cual se consolidó en una visión para la exploración espacial plasmada en una resolución de la administración Bush. Ustedes lo conocen, sí. En el mes de enero de 2004, como para no quedarse, lo que se dice, vio, al sur de la frontera. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Señales de radio nos llevan a través de 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, un gran saludo a Nicolás Rojo de allí, 97.9 FM La Leñera en Potrerillos, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, 99.9 Focus FM en Epuyén y 100.9 FM La Milagrosa, aquí también en Mataderos. Todo ello gracias a la colaboración de Cristian Torres. Cuando estaba allí en el Observatorio de Hawái, miraba a Molokini y ahí estaba Cristian Torres, haciendo nada, por supuesto. Como mayor evidencia de lo que puede provocar un chino en órbita, basta recordar que a finales de enero de 2004, una orden del Ejecutivo creaba a la Comisión Presidencial para la Implementación de la Política de Exploración Espacial estadounidense. Y un mes después, la visión para la exploración espacial de la NASA. Sin decir, estamos preocupados por lo que hacen los chinos, los americanos hacían saber que no les gusta perder ni a las bolitas. Y lo elevan a la condición de eterna verdad. Lonely sight, yet holy quiet room. Space for wandering thoughts, yet he has nowhere about. Head is pounding hard, heart's beating loud. An insight is inside, cutting him like a knife. Now, here, see, a place for waking up. The lying has to stop. And so now the truth prevails. Every time that she inhales, truth very descending, drag serum injecting, already affecting. Hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro saludo también a 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén, que comparten estos 15 años de frecuencia cero, ¿sí? Radios muy importantes, como aquellas que dependen del Sistema Integrado de Radios de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos referimos a 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Majalo a todos ellos, ¿sí? Es de destacar el clima político reinante en el momento en que los documentos de los norteamericanos fueron emitidos. Tan solo había transcurrido un año de la pérdida del transbordador espacial Columbia y existía un gran cuestionamiento en la opinión pública estadounidense sobre qué cosas hacía la NASA con sus vuelos tripulados. No fuera cuestión que tuviera que reconocer, he perdido mi cabeza. Thank you. miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. El cuestionamiento a las acciones de la NASA en el 2004 radicaba en la polémica de por qué arriesgar vidas para emprendimientos de tan corto alcance. Es decir, si uno pone en riesgo su vida, que por lo menos sea para llegar a donde nadie ha ido antes. No entrañan miedo los riesgos, pero que la meta esté a la altura de ellos y que al menos se nos dé el reconocimiento de ser el maestro constructor. Oh, my God. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. ¿Cuáles son las diferencias para que determinadas naciones sean las que están en la vanguardia de la exploración espacial? Sin duda que algunas pasan por la fortaleza económica, es trascendente la estabilidad política, pero más importante es la continuidad de la investigación y el sostenimiento de proyectos a largo plazo. Por eso creemos que practicar recortes a los presupuestos del quehacer científico quizá no sea una decisión de Estado acertada. Limitar a la investigación científica es como cerrar una puerta al futuro. Estudiantes norteamericanos precisamente son los que han llevado a países como India y China a la vanguardia espacial, formados precisamente en las principales universidades norteamericanas. Lo mismo pasa aquí en Argentina. Muchos estudiantes latinoamericanos vienen a formarse en nuestras universidades. El conocimiento no es patrimonio exclusivo de nadie, pero sí es trascendente considerar que la evolución precisamente del conocimiento con la investigación científica es precisamente en la valoración lo que se debe sentir como un verdadero orgullo nacional. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, Roberto Pulice, Daniel Esperlungo y a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Kike Acualeano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa, al departamento de edición de Frecuencia Cero y toda Frecuencia Cero, por supuesto. Esta es nuestra casa y estamos muy contentos de festejar 15 años. Lo vamos a hacer durante todo el año, ¿sí? Un gran saludo a Leo Montenegro, Edgardo Cielo y toda la grilla de verdaderos profesionales que trabajan en esta radio. Por supuesto, con todo el afecto desde aquí. En la conducción, Jorge Ingenieros. Operación técnica y quien, por supuesto, es parte integrante de este programa y ayuda muchísimo, señor Hernán Yunes, ¿sí? Dirección general, Hernán Daisich, y colaboran aquí en el piso Lucas, que ha preparado una bienvenida extraordinaria, y a Javier, que bueno, ya nos pasará la factura, por supuesto. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, TuneIn, RadiosNet de Brasil y Argentina y en Meliores Radios, y tenemos nuestra propia app en Google Play. ¿Cómo sale todo enseguida eso? Bueno, señores, será mahalo para todos y hasta la semana que viene. Chao.